Santa en Guatemala. La temperatura del medio ambiente se torna sofocante. Las aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas, como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines. Funerales solemnes por el triunfador de la muerte. Dos grandes marchas que no fueron escritas para acompañar las procesiones. Nuestro país puede presumir de que aquí nació un género musical. La necesidad de música ad hoc para acompañar nuestras procesiones de Cuaresma y Semana Santa ha despertado el numen artístico de nuestros compositores nacionales y extranjeros que nos han legado verdaderas joyas musicales. La fosa del maestro Santiago Coronado Rojas. Señor Pequé de Monseñor Joaquín Santa María y Vigil. Las innumerables marchas del maestro Pedro Donis, encabezadas por El Cuervo, y la de Fray Miguel Murcia. Y paremos de contar, porque no nos alcanzaría este programa y varios más. Solo para enumerarlas todas, hacen vibrar los corazones de los cucuruchos y de botas cargadoras, trayendo a su recuerdo ese turno que marca para siempre su vida. A muchos no les importa el propio calvario que sufren, llevando a toda la familia, uno o dos pequeñitos en brazos, pero atraídos por las manifestaciones de fe. No es fácil el transporte, pero es algo que no se toma en cuenta con tal de ver y sentir la cercanía con la imagen de Jesús. Una de las obras dominantes de la época es esta, de Santiago Coronado, La Fosa. Thank you.

Otra pieza musical de gran envergadura, sobre todo por un solo obligado a cornetín, notable por su belleza y por la dificultad para interpretarlo, es la marcha que algunos conocen simplemente por el duelo, y que realmente se llama Duelo de la Patria, que nació de la pluma del insigne músico costarricense Rafael Chávez Torres, que la escribió cuando era el director general de las bandas militares de Costa Rica, con ocasión del fallecimiento de su amigo el general Tomás Guardia Chávez, presidente de aquel hermano país, y que fuera interpretada por primera vez cuando sus restos fueron trasladados de Alajuela a la capital San José. La música compuesta por el maestro Chávez refleja la consternación del pueblo tico por la muerte de uno de sus grandes presidentes. Yo camino, oh Señor, en pos de tu encuentro. Me atrae tu amor y la expresión de fe que la multitud comparte conmigo. Déjame caminar detrás tuyo. Yo también quiero compartir tu mirada de dulzura. Presentamos ahora la obra de Rafael Chávez, una de las más impresionantes del pentagrama sacro guatemalteco, El Duelo de la Patria. Thank you. Este es el programa histórico Semana Santa en Guatemala de Radio Estrella, que llega a usted gracias a...